Señores, este jueves tengo el honor y el gusto enorme de platicar. Ustedes seguramente ya han escuchado entre Despacito y muchas otras de las canciones de las que vamos a hablar. Está con nosotros Erika Ender, compositora, cantante, conductora, actriz. La van a conocer. Pero no cocinera. Exacto, no cocina. No cocina. Este jueves, en La Luna con Jesús Guzmán. Tantito así ya pasé perfecta. Ay, esto.